Orejas al Universo. Disco de Gorillaz, la banda del líder de Blur, Damon Albarn. ¿Quién le da más bola a Gorillaz que a Blur? Cracker Island es el octavo álbum de la banda y es muy variado, trayendo muchos artistas invitados como Beck, Tame Impala, Bad Bunny y Steve Nicks. Como elegir un tema era algo muy complicado, revoleamos la moneda y cayó Stevie Nicks en el tema Oil, aceite, que se acaba de escuchar. Pero como nos quedamos con ganas de más, no revoleamos esta vez la moneda y escucharemos a Beck del mismo álbum de Gorillaz en Possession Island, Isla de Posesión. Stand and look out on the dark lake where the moon is rising and the hydrophores are coming back in from the past. lost in silence, where things they don't exist, and we're all in this together till the end. Together till the end, till the end, evermore. Should I ask you for forgiveness and open my heart? If I say these words, will you listen or leave me here in the dark, where things they don't exist, and we're all in this together till the end, till they don't exist, and we're all in this together till the end, till the end. back to me. your Adam son. And as you sow the leaves around your waist, you look the same, but your eyes have changed. They seem to shake, they seem to break as you stare into the sun, stare into the sun, stare into the sun, stare into the sun. But I want you back to me. Sonaba la banda post-punk Shame de South London, que el 24 de febrero editaron su tercer disco, Food for Worms, comida para gusanos, y que tiene la frescura de haberse grabado en vivo en el estudio, casi como en los viejos tiempos. Recibido con excelentes críticas, hemos escuchado el sexto tema del álbum, Orchid, Orquídea, y lo que viene ahora es el trío Screaming Females de Nueva Jersey, formado en el año 2005 y que en febrero del 2013 editaron su muy elogiado octavo álbum llamado Desire Pathway, Camino del Deseo. Y como muestra basta un botón, lo que escucharemos es Brass Bell, Campana de Bronce. We'll be right back. la siguiente es una de las tantas bandas de culto del Dr. Orejas, The Brian Johnstone Massacre, el grupo de Anton Newcomb que sacó su primer álbum allá por el 1995 y que en febrero del 2023 nos trajo su disco número 20, The Future is Your Past, El Futuro es Tu Pasado. No es el mejor disco que han editado en su historia, pero dejamos constancia de su existencia con el tema Your Mind is My Café, Tu Mente es Mi Café. Sus tantos viajes el año pasado, el Dr. Orejas se encontraba en Kansas City comprando botas para montar cuando se enteró que el 18 de febrero se presentaban en el Mobile Center nada más ni nada menos que The Boss, el jefe, el grandioso Bruce Springsteen, y fue a verlo en vivo. En un concierto que duró más de 2 horas y media, llevando sigilosamente en su bolsillo un Walkman con cinta de cromo, lo grabó y seleccionó para este programa el tema que compuso junto a Patti Smith, Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Work all day out in the hot sun. Stay with me now till the morning comes. Because tonight, it wants to live it. Because tonight, it wants to live it. Y así termina este programa minimalista con la música de febrero del año pasado. ¿Por qué minimalista? Podríamos extendernos, por ejemplo, en nombrar a los integrantes de la banda que acompañó a Bruce Springsteen en el tema que escuchamos, mostrarnos academicistas y extendernos en triviales anécdotas como para brindar información que se puede encontrar fácilmente en la World Wide Web. Pero preferimos darle el mayor espacio a la música, esa que tal vez no conozcas por más que YouTube y Spotify te saquen el logaritmo y pongan la música que concluyen te gustará. Es lo mismo que sucede con las redes sociales. Durante toda la campaña del año pasado, si fuese por Facebook jamás sabría que existía alguien llamado Milei, ya que te muestra todo lo que sabe que pensás y te conecta con ellos. ¿Existirían los terraplanistas si no fuese por las redes sociales? Y con la música pasa lo mismo. Tanto saben lo que te gusta que difícilmente se aparten de ello, dándote la posibilidad de ampliar tus orejas al universo. Y eso trata de hacer este programa. Por eso, como todas las semanas les decimos, Gracias por prestar vuestras orejas al universo. Será hasta la semana que viene, donde escucharemos lo que le gustó al Dr. Orejas en el mes de marzo 2023. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Mi nombre es Ralph Rothschild. Ajá. El programa Orejas al Universo. Ajá.